creemos, nos aferraremos a cada bocha que vaya saliendo de esa fabriquita para sentir que vamos construyendo una identidad en este lugar al que no hemos venido hace mucho y tampoco estaremos para siempre. Así encontramos una casita allá en la calle Anza, que sí tiene una chimenea, pero apenas es para abrigar un poco a las personas que están laburando todos los días y en su dele que te dele educan, enseñan y aprenden a la vez, me parece. Pero para saber a ciencia cierta qué es lo que pasa ahí, le vamos a preguntar al profe Pablo Salazar, que ya está en contacto con la siesta que nos fue. Hola Pablo, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Pablo, la verdad es que estamos bien, a pesar de algunos abollones, de algunas caídas, pero siempre levantando, buscando tener la frente para arriba y inflando el gomón si se nos desinfla un poco. Lo fundamental siempre es también encontrar esos materiales, esos momentos en los que podemos disfrutar del arte, que es un gran acompañante, haya sol, llueva, truene, y vos, vos tenés las manos sucias, digo, con arte, ¿desde cuándo Pablo es artista, desde cuándo es profe? Bien, bueno, buenas tardes, hace con el arte desde siempre, es como algo que nació conmigo, así que, bueno, ahora en la adultez ya es como un camino ineludible. Así que bueno, en ese plan, desde hace ya unos 4 años aproximadamente, un poquito más, que existe el espacio gris. Todo en esta vida es arte un poco, ¿no? Gris es una de las tantas acciones por ahí que realizo en esta especie de militancia del arte que desarrollo todos los días. Muy bien. Y en gris, en este espacio, en esa casita de la calle Anza, decía yo, uh-huh. Un poco entrecerrando los ojos, uno se imagina un lugar en donde, bueno, todos los días se alienta a las personas que se animan a ponerse en el rol de la niñez, ¿no? Porque vemos eso de que vas a ser educado, vas a ser formado, formada, formade, y que ahí qué es lo que pasa realmente. Digo porque vos, aparte de ser un trabajador de las artes visuales, te transformaste en gestor de este espacio de arte que es gris. Sí, bueno, es algo así. El espacio. Bueno, como bien lo decías, yo oficio de gestor ahí, llevo a cabo todo lo que es lo que es la organización del espacio y bueno, gestionar también un poco el uso de los horarios, también un poco los contenidos, cada tanto realizamos reuniones y vamos como de a poco unificando criterios, ¿no? Sobre lo que pretendemos que sea el espacio también. Que es un espacio de enseñanza, sí, pero también es un espacio de experiencia, que es algo que hay que reafirmarlo muchas veces, porque no solamente apuntamos al contenido que se transmite, sino también a una necesidad que tienen las artes visuales, que es que el aprendizaje pase por medio de la experiencia, de la experimentación y de la búsqueda también, ¿no? Que no es un camino de comodidad, sino que es un camino de búsqueda, de mucha búsqueda y de ciertos planteos, ¿no? Así que un poco esa es la búsqueda que se realiza en el espacio. Tengo la grata tarea, digamos, de ser gestor, porque bueno, estar de ese lado un poco del revés de la trama es algo que me interesa mucho. Me parece que es el gestor lo que hace es propiciar, ¿no? Propiciar que sucedan determinadas cosas, y bueno, y un poco en eso estamos, ¿no? Tratando de llevarlo adelante día a día y mes a mes, y todos los días la verdad que sí, que pasa mucha gente y cada día es uno va viendo día a día la gente que se acerca, y la otra vez hablábamos con los profes y con las profes, y decíamos, ¿cuánta gente, no? Que pasa entre personas que toman las clases hasta familiares que se acercan, ¿no?, a buscar a los más peques o acompañar a alguien o cosas por el estilo, ¿no? Así que es como una especie de comunidad. Es cierto, se transforman en comunidades, grupos de personas que, viniendo de distintos espacios o de distintas ideas, encuentran un sitio. En este caso, Pablo, hay que mencionar que vos no te transformás en gestor de casualidad, tenés una trayectoria, pero además también tuviste el interés por armarte de un lugar, armarse de un lugar, digo porque es abierto a otras personas, y convocar al aprovechamiento de un espacio que no siempre está disponible. ¿Por qué? Porque, y bueno, algunas actividades necesitan varios metros cuadrados, necesitas un lugar en el que puedas hacer taller y no todo el mundo tiene espacio en su casa. En esto se te dio, Pablo, primero un poco la ocurrencia, alguien te habrá dicho, che, está medio loquito, siempre pasa, a pesar de que, por supuesto, siempre hay quien te anime. Y cuando lo pensaste, ¿en quién pensabas o en quiénes pensabas para acompañarte en este viaje? Digo porque habrá habido una búsqueda para la navegación del espacio de Arte Gris. Sí, bueno, el espacio un poco se fue construyendo como la mayoría de las cosas que se han construido desde mi actividad, que son bien desde abajo y desde cosas muy pequeñas. Y un poco era un lugar en el que yo daba clases hace varios años atrás, pero tenía como un sector muy pequeño. Y bueno, y siempre di clases, siempre había como una demanda, o porque alguien me veía porque andaba pintando, porque alguien había visto que yo hacía esto o aquello. Por ahí venían más que nada algunas personas jóvenes. Y bueno, cuando el lugar se liberó, decidí que estaba bueno para utilizarlo un poco como taller, tanto para lo que era mi producción, como para brindarlo a otras personas. Muchas personas que arrancamos eran compañeros y compañeras del profesorado de arte, que bueno, que de alguna manera nos solucionaba también una salida laboral, ¿no? Claro. Así que un poco de esa forma se fue componiendo el espacio, muy, muy de a poco, muy sin demasiadas pretensiones. Y bueno, una vez que estuvo armado, sí, a afinar un poquito el lápiz y a empezar también a generar eso, ¿no? Como un espacio donde se pueda trabajar cómodo. La verdad que todas las personas tienen como un sentido de pertenencia re importante con el espacio, lo cuidan, lo llevan adelante, lo sacan adelante. Pero es un poco eso, ¿no? Es como una especie de puerta o ventana con la comunidad también, ¿no? Donde uno puede también transmitir ciertos ideales que tienen que ver con esto, ¿no? Con la importancia del arte, con dar a conocer de que el arte es algo muy presente, que no es solo un pasatiempo, sino también un vínculo con uno mismo y con los demás, ¿no? Un medio comunicacional, que hay mensajes. Y así un poco vamos creciendo también con los compañeros y las compañeras que desarrollan la actividad en el espacio, ¿no? Vamos un poco creciendo y autoconvenciéndonos también de la actividad que realizamos. Es muy importante. Qué bello esto que decís, Pablo, cómo lo has descrito tan sencillamente. Lo haces parecer muy fácil, esto de un vínculo con uno mismo, me encantó, porque también describe de alguna manera cuando no lo logramos, las dificultades que tenemos para desarrollarnos y para ser felices. Así que me parece que ahí abriste una caja de herramientas para quienes te están escuchando, que les va a picar el bichito nuevamente. Hay personas que se han resistido, Pablo, a meterse al arte porque dicen, no, yo no tengo tiempo, no, eso no es lo mío. Y realmente prestarse, tener una flexibilidad y proponerse jugar incluso con algunas prácticas, con algunos materiales, o incluso con algo tan etéreo como puede ser la música, siempre nos aporta desarrollo. Yo lo digo también por experiencia, no me voy a mandar la parte acá, pero me genera mucha simpatía y un signo de pregunta agradable acerca de lo que pasa allí en Gris. Llega el momento de preguntarte ahora por esas otras personas que están laburando en este momento, cuáles son los talleres que allí se ofrecen, que están laburando, Pablo, y qué tan estructuradas son las clases, la manera de llegar a las personas, cómo le convidamos, hay una búsqueda por edades, a quienes nos dirigimos, todo eso, Pablo. Todo eso. Ya te dejo. No hay problema. Hay un poco de todo en el espacio. La verdad que hay un par de talleres, hay un taller libre de corte y confección, que tal como lo dice su título, es libre, es a demanda. Hay como un cierto camino que buscó Vani De Luca, que es quien está a cargo de ese espacio. Ella tiene como algunas cuestiones preplanteadas con respecto a ciertas técnicas que hacen al oficio. Y bueno, una vez que las personas están como igualadas en conocimiento, ya ahí cada uno va eligiendo si quiere hacer accesorios, o si quiere hacer ropa, o si quiere arreglar, o si quiere hacer moldería, o ese tipo de cosas. Así que los talleres libres son un gran hallazgo, porque justamente lo que hacen es estar en función de las personas que vienen a tomar las clases. Otro taller libre que hay es el taller libre de artes visuales, que lo da Andrés Alcaraz Vega, y también funciona a demanda del público. Obviamente hay cosas que a medida que Andrés va viendo que hacen falta, las va reforzando, pero lo interesante es que llegan personas con distintas inquietudes, ¿no? Desde preadolescentes y adolescentes que por ahí tienen ganas de desarrollar tal o cual técnica o tal o cual tipo de dibujo, hasta personas adultas que ya algunos vienen con un cierto conocimiento y lo quieren seguir desarrollando, o alguna cuestión así. Andrés se le da muy bien la anatomía y tiene muy buena técnica, es un chico estudiado y que además produce su propia obra, así que generalmente les puede brindar un buen apoyo a las personas que se acercan, porque no solo se pudo preparar, digamos, como profesor, sino también se enfrenta a los desafíos de la producción todo el tiempo, ¿no? Al ser productor de obra. Así que los talleres libres son esos dos, y está bueno que sean libres porque justamente atienden esta demanda y no van encarrilados por una cuestión tan estructurada o estricta. Después hay un taller de cerámica que está a cargo de Josefina Spitale. El taller de cerámica, es un poco más guiado porque la cerámica es una disciplina que es de un largo camino de aprendizaje y de producción, ¿no? Tiene mucha cantidad de técnicas, es muy químico, así que Josefina hace un acompañamiento desde la base, digamos, o desde el inicio, y de a poco conjuntamente van desarrollando y complejizando cada vez más tanto los contenidos como las producciones. Muy bien. Y después tenemos un taller de bordado, de objetos bordados, a cargo de Abigail Viale. Abby es como una alquimista, es muy interesante, porque Abby sabe como muchas cosas, y acá mezcla un poco de lo que es la producción artesanal con las técnicas textiles. El bordado es algo muy mágico, porque es como una especie de cofradía, por decirlo de alguna manera, donde las personas realmente le dedican un tiempo muy valioso y muy constante y muy detallista a la producción textil. La verdad que a mí me llama mucho la atención esa parte, y la verdad que están haciendo unas cosas maravillosas. Ellos van bordando y después con esos bordados sobre tela van entelando ciertas encuadernaciones u objetos o producciones con un fin muchas veces utilitario. Y después, por último, tenemos a Laura Macedo, que tiene un taller exclusivamente para infancias. El taller para infancias antes estuvo, no me va a salir el nombre ahora, bueno, estuvo otra chica, y siempre la idea con el taller de las infancias fue generar un espacio de iniciación, ¿no? Justamente donde los infantes pudieran tener un acercamiento, digamos, general a lo que es las artes visuales. No solo a las técnicas, sino también a la forma de producción, ¿no? Siempre utilizar el juego, siempre utilizar la diversidad de materiales, la diversidad de técnicas, el increyendo de la producción, cada vez complejizar un poquitito más, y bueno, y buscando que ellos se sientan que pueden, porque no hay una exigencia desde lo técnico específicamente, sino que es un disfrute desde la construcción de una noción inicial sobre las artes visuales, ¿no? Algo muy que también las personas que somos productoras de arte desde hace mucho tiempo lo valoramos mucho, ¿no? Porque es lo que también se va perdiendo con los años, que creo que un poco nos puede llegar a pasar a todos, ¿no? La posibilidad de jugar a la hora de generar tal o cual cosa. Así que es un espacio muy valioso que siempre peleamos para que no se pierda. Es el espacio que no siempre es fácil de dar, porque las infancias son demandantes y es muy especial también el vínculo que se genera. Así que, bueno, muy valientemente Laura lo lleva adelante todos los miércoles en el espacio. Finalmente, Pablo, has descrito la mayoría de los talleres que allí se brindan. Finalmente, digo, la casita de la calle Anza parece que se fue transformando en nuestra conversación en un gran, gran hangar donde las personas que llegan van a poder empezar a practicar y finalmente tendrán las alas abiertas. Esperamos que la casa siga muy saludable, Pablo. Estamos muy agradecidos por este rato y siempre habrá otro momento para volver a hablar de este métier en el que te has empecinado, para volver a hablar de la gestión del arte y del propio arte y la necesidad que tenemos de él. Desde ya, muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes por llamarme. Muchas gracias. Bueno, que tengan buena jornada y dale, bueno, nuestro reconocimiento y nuestro cariño a toda gente que la mantiene tibia a esa casita. Sí, genial. Bueno, muchas gracias. Serán dados. Bueno, ahí estábamos hablando un ratito con el gestor del espacio de arte Gris, Pablo Salazar, un trabajador de las artes visuales y gestor desde hace bastante tiempo, encargado de coordinar talleres en ese sitio que está en las redes sociales, lo puede buscar en Instagram, en Facebook y demás.